pero muy buenos días, amigas y amigos de Farco. Los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires han resuelto realizar un paro de 24 horas en los 78 hospitales bonaerenses, municipales y centros de salud. El mismo se llevará adelante el día jueves 23 de julio y está prevista una segunda medida de fuerza para los días martes y miércoles de la semana que viene si el Ejecutivo Provincial no firma el decreto que se había comprometido a realizar antes del pasado 16 de julio. En marzo, el gobernador Daniel Scioli se comprometió a reconocerles el desgaste laboral que implica trabajar en hospitales públicos, otorgando beneficios como el de la jubilación anticipada, la reducción de las guardias de 24 a 12 horas y el pase de guardia a planta a los 45 años y 15 de servicio. Según el presidente de la SICOP, Fernando Corsiglia, el retraso es incomprensible. Es una situación muy sencilla de resolver. En teoría, en todas las discusiones que hemos tenido, hay acuerdo para esto. No entendemos la dilación, no entendemos la demora. Creemos que es muy sencillo de resolver. Hay que viabilizar esa propuesta que tiene acuerdo, ¿no? Y que el Scioli finalmente lo firme y lo publique en el boletín oficial. El viernes pasado, en el Policlínico San Martín de la ciudad de La Plata, familiares de un joven asesinado en la unidad penal número 9 golpearon al personal y al jefe de guardia. Situaciones como estas se viven a diario, según dijo el presidente de la SICOP. Esto va en línea con la crisis del sistema de salud que denuncian desde el sindicato, que se manifiesta en la falta de trabajadores profesionales para determinadas áreas críticas, en la falta de insumos y en los déficits de infraestructura. Este convenio les permitirá avanzar en ese sentido. Nosotros creemos que va a generar mejores condiciones de salud para los trabajadores, en tanto va a evitar estas situaciones de enfermedad que se producen a partir de las condiciones en las que trabajamos, y al mismo tiempo se va a producir una renovación que produzca el ingreso de gente más joven, sobre todo para atender el sistema de guardia. Por lo tanto, creemos que va a redundar en una mejor atención de salud para la población. Así lo afirmaba el presidente de la SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Corsiglia. De no recibir ninguna respuesta a fines de julio, resolverán nuevas medidas de fuerza para conseguir los derechos que el Ejecutivo Provincial se comprometió a conceder. Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Nicolás Hernández, desde FM Raíces Rock, Barrio San Carlos, Ciudad de La Plata.